La reunión fue la verdad, fue muy positiva. La intendenta o nos ofreció su ayuda en todo lo que, casi todo lo que planteamos. La idea del día de mañana tener nuestro espacio propio como Unión Vecinal del barrio, del barrio hipotecario, tener nuestro polideportivo, un salón. Primero tener un lugar. Para el día de mañana poder, nuestra idea, nuestro sueño es tener un merendero, donde porque vayan chicos, también que tengan ayuda escolar y una contención para los pibes del barrio y de varios vecinos también. Sí, lo que queremos hacer es poder tener la personería jurídica para poder tener nuestra unión vecinal. Uh-huh. Y bueno, nada, estamos viendo con el tema de legales, con el municipio, a ver qué es lo que necesitamos para poder tener. Pudimos abarcar todo en conjunto, todos los puntos que más o menos tenemos ideas de lo que podemos formar dentro del espacio físico que tenemos para utilizar ahí en el barrio. Lo principal, lo que nosotros queremos llegar es poder tener un merendero para que se puedan acercar todos los pibes de alrededor del barrio y del barrio. Y después, bueno, con el director de deportes y demás también estuvimos hablando para en un futuro poder tener un espacio donde se puedan realizar actividades físicas y con cultura también poder articular para poder tener un lugar donde se den talleres, apoyo escolar, pero bueno, eso muy a futuro. En principio lo que necesitamos es poder formar nuestro espacio físico para poder tener el merendero. En general nos damos cuenta que dentro de todo en nuestro barrio no hay tanta necesidad, pero sí en barrios de alrededor, como por ejemplo La Unión, el Primero de Mayo. Así que nada, lo que expusimos fue eso, porque nosotros ahora lo que tenemos es un container que está sin uso. Y bueno, fuimos a pedir el apoyo del municipio para poder correrlo y empezar a refaccionarlo como para el día de mañana poder construir algo alrededor para poder tener nuestro espacio propio. Uh-huh. Por ahora sería para lo que venimos haciendo, que son las colectas de alimentos y de vestimenta, para distintas familias que lo necesitan. Como no tenemos lugar en donde poner todas las cosas que nos donan, queremos poder refaccionar y poner en condiciones ese container, por lo menos provisorio, para poder tener las cosas ahí. Vamos llevando un poco de comida y te dicen, necesitamos ropa, uh-huh. O ayúdeme que se me cae el techo, me llueve. Te vas dando cuenta que la necesidad de las personas es más que un plato de comida al día que nosotros podíamos darle. Uh-huh. Entonces la idea es, con colaboración de la municipalidad, llegar a un futuro, poder apadrinar alguna familia que veamos, porque tampoco podemos abarcar tanto como grupo de trabajo, somos alrededor de 20 pibes como nosotros del barrio. Entonces los ayudamos con lo que sea, ropa, alimentos, que es lo que más recibimos, y tratamos de preocuparnos y ocuparnos en eso. Después, si podemos conseguir alguna ayuda más para la familia, nos acercamos y demás. Pero la idea es ayudarlo. Hace años, vecinos como mi viejo y demás, hacían también como hacíamos nosotros las fiestas del Día del Niño, alguna entrega de huevo de Pascua en Pascuas y demás, pero un trabajo social a fondo en el barrio nunca hubo. Tampoco tenemos un lugar de contención para los chicos, los adolescentes, que sabemos que hoy en día es muy complicado con muchos temas que tienen la problemática ellos. Entonces, la idea es tener un lugar de contención y después poder ayudar en lo que nosotros esté a nuestro alcance como unión vecinal, con la idea de formar la comisión directiva y que esto sea futuro, que nuestros hijos, mi hija, que tengo una nena, el día de mañana sea parte de la unión vecinal y que quede algo a futuro para que los chicos lo aprovechen. El barrio cuenta con 250 familias y la verdad que el número exacto no tenemos, pero vivimos muchas personas en el barrio. Y las necesidades son variadas también en tema de infraestructura y lo que sea de para la ayuda del barrio. Tenemos la página de Facebook, que es Barrio Hipotecario. Ahí nosotros ponemos todas las actividades que realizamos y, bueno, los pedidos que tenemos para que la comunidad también nos pueda dar una mano en todo lo que venimos haciendo. El tema de la pandemia, venimos estas últimas semanas, estuvimos haciendo una olla popular que la hacíamos los fines de semana al mediodía. Pedíamos a los vecinos del barrio, el que necesite, que se vaya acercando, consultaba, pero ya. La verdad que tuvimos muy poca gente que se ha acercado, calculamos que por vergüenza o quizás no necesidad. Entonces hemos salido por algunos barrios cercanos, de familias vecinas, a repartirlo nosotros con nuestros autos, con nuestras movilidades.